judío no tenemos nada, ¿eh? Porque en italiano es Abramo. Abramo. Claro, claro. ¿Y qué profesión tenía en Italia? Mi papá vino de muy chico, yo no tenía ninguna. Cuando llegó acá, yo preparé, sobre el tema de mi papá, preparé una especie de currículum de todo lo que mi papá hizo cuando llegó acá y todo lo demás. Dije yo, si, no sé si le sirvo o no. Sí, déjenlos, pero igual hablemos. Siga su camino. ¿Él cuándo vino? En el año 11. 1911, sí. O sea que vino muy... ¿Él cuándo había nacido? ¿Te acuerdas? Mi papá nació y tenía cuando vino 21 años, me parece, sí. Ahora el año exacto que nació mi papá no me lo acuerdo. Bueno, se nos da cuenta. ¿Y vino con los padres? No, él vino con un primo que era Brandinelli y con un amigo que era Leopoldo Tiribelli, que eran del mismo pueblo de Santa Nerina. Que vinieron todos juntos los Tiribelli. ¿Leopoldo vino solo? Leopoldo vino con mi papá. Después vino Domingo, después vino Mario. Mire ese detalle, después de haber hablado con los Tiribelli. Sí, pero no me lo dijeron. Ellos lo saben. No creo. Claro, porque ellos me dijeron que vinieron todos juntos. No vinieron todos juntos. No, de ninguna manera. Y allá como de la familia de él, de que la familia, mi abuelo tenía una casa que allá le dicen. Está todo bien. Sí. Está, ¿cómo le podría decir? No es una estancia, es un campo donde trabajaban el trigo, verdura y mucha vid. Claro. De la vid que sacaban el vino que hacen ellos, ¿no? Claro. Decir que estaban cerca del pueblo, pero en el campo. Exacto. Yo conocí la casa de mis abuelos. Yo la conocí, la casa y todo el campo que él tenía. ¿Y alguna vez? Él vino a la Argentina después. Dos veces, mi abuelo. Ah, vino. Sí, mi papá lo hizo venir. Mi papá dice, bueno, no sé, si yo quiere que le siga el cuento de mi papá, lo sigo. No, si no, ustedes pregúntenme. Una pregunta, ¿usted se acuerda si tenía algún nombre en especial, esta zona, donde estaba ese campo? ¿En Italia? Si lo llamaban de alguna manera, porque a veces había como casas o... Bueno, en realidad cuando yo la conocí era pleno centro, pero en aquel entonces no. Estaba hasta la comuna cerca del campo de ellos, porque el campo que tenía mi abuelo atravesaba el río, el Fiume que ellos le dicen, que es el Metauro. El río Metauro es uno de los ríos más importantes, que desemboca en el Arno, en Roma. Bueno, no sé si ustedes conocen, conocen la historia. Entonces, mi abuelo el campo lo tenía y justo pasaba el río Metauro, que era muy importante. Claro, más valioso. Pero... Sí, después, pero mi abuela falleció muy joven y él desgraciadamente se juntó porque no sé si se llegaron a casar, pero eso no interesa, ¿no? Pero de todas maneras se murió muy joven, 36 años tenía mi abuela. Entonces un poco como que mi papá llegó a pensar que viniendo a la Argentina tendría otro horizonte, otra... ¿Tenía hermanos? Sí, tenía, sí. Y él, casualmente en el papel que yo les traje, que ahora les voy a mostrar, les digo que hizo venir a sus hermanos a la Argentina. Wow. O sea, eran cinco hermanos, uno falleció allá. Pero los tres hermanos que le quedaban a mi papá, los hizo venir a la Argentina a él. ¿Se acuerdan los nombres de los hermanos de su papá, de sus tíos? Uno es Elisa, Verónica y Orfeo. ¿Qué nombres, no? Orfeo también. Y si él contaba algo... No me digan de usted, díganme de mí. Él contaba, recordaba algo de por qué había decidido venir o qué. No, esto está grabando. ¿Quiere que paguemos? Sí, no, no. era promisoria en el sentido de que en ese momento toda la gente se venía para acá. O sea, tenía contactos de gente que había venido. Tenía contactos porque había gente que había venido antes que él, por supuesto. Por ejemplo, y ellos pensaron, ¿se acuerda de uno? No, la verdad que no me acuerdo de ninguno, porque yo eso mi papá. ¿Y Giribelli este que dice es el primero que viene? ¿O Leopoldo? Ese Leopoldo vino con mi papá, sí. Giribelli también. Porque nos está costando lograr saber quién es el primero. ¿Entiendes? Por eso te preguntamos. Para los Giribelli, uno de los primeros fue un Tardini, que lo llama a los padres de los Giribelli, a los papás. Otros dicen que es la mujer de Valentini. La mujer de Valentini, vio el que era boticario. Sí, porque el boticario, el que era boticario, no era. Qué lástima que yo no vivo en Mar del Plata, porque si no le daba una buena mano, porque yo toda esa gente la conozco muy mucho. Sí, igual vamos a entrevistar a un nieto, sí, pero algunos dicen que los nietos no saben nada. Que me disculpe la... No, hay problema, usted diga, porque eso no es público. No es que no saben nada, es que son de otra época. Claro. Entonces, la época mía no es la época de los nietos. Yo no quiero descalificar a nadie, pero yo interpreto, porque conozco a las personas. No, aparte se escuchó la historia toda. Claro, entonces mi papá, por ejemplo, empezó a trabajar en el sanatorio marítimo. Y llegó un momento que era la persona de confianza del sanatorio marítimo. Entonces, esa gente que vino con mi papá lo llevó tanto a... No me aventuro a decir Giribelli, no creo, pero a Brandinelli y Benedetti. Mi tío Nicasio Benedetti también estaba en el grupo de mi papá que vinieron. Nicasio Benedetti. ¿El que fue dueño original de este hotel? Sería el sobrino. El que es, fue el dueño de este hotel, era sobrino de Nicasio Benedetti. Ah, o sea que es porque el sobrino de Nicasio Benedetti. Nicasio Benedetti, que era el tío del que era dueño de acá, sí. Lo hizo venir él acá a la Argentina. Claro, si viste que nos dijo Franca de uno anterior. Claro, pero yo pensé que era el dueño de este hotel. Por eso le digo que las chicas tienen que hablar. Y eso habla de uno anterior a ese. Nicasio hizo venir aquí, al dueño de este hotel. Al dueño de este hotel. Nicasio es el primer benedictino. Y eso no se lo dijo Franca. No. Entonces pongamos la casa en orden. Claro. Y Giribelli, este Leopoldo también es el primero. Para mí es el primero, porque... Pero le digo una cosa. Mario y Domingo Giribelli, Mario creo que era el menor, y Leopoldo estaba entre Domingo y Mario. Así que no sé quién vino primero. Porque una versión que nos daban es que la mujer de Valentini... Sí, yo era de retomando. Retomando. Y que ahí hubo... El que tuvo la farmacia. Sí, el boticario. Sí, el boticario. Bueno, él no era de San Pedro. No, él era de... Cercano, muy cercano, ahora no me acuerdo. De Piani Veleto. Sí. De Piani Veleto. Es un pero conocido. Estaba casado con una señora que era de Santa Ana. Claro, entonces ahí dicen que viene un poco, pero no podemos detectar quién es el... Toneta Valentini se llamaba ella, una de las parientes, que era Toneta de Jacobi de Valentini. Ah, de Jacobi. Sí. De Jacobi, pero ellos no son de Santa Ana. No son de Santa Ana, por eso digo, aclaro que no son de Santa Ana. Claro. Entonces esta versión que ella era de San Francisco capaz que no es cierto, ¿no? No, porque probablemente son pueblos alrededor, la pero gente no se confunde. ¿Por qué no me dicen el nombre bien de esta señora de Valentín? Yo se lo consigo, ahora sí. no lo tengo. No, porque si yo tengo el nombre ya podemos mirar alguna cosa. Sí, se lo conseguimos. Sí. Ahora, yo no sé si tiene alguna trascendencia en esto que estamos hablando. No. Solamente para poder armar la cadena. La lástima que yo, les vuelvo a repetir, pero yo posiblemente organice un poco el tema de venirme acá a Mar del Plata 3 o 4 días. Entonces, si yo llego a venir, podemos entrevistarla a esta gente, que a ustedes a lo mejor les sirve para adelantar algo. Claro, sí. porque los conocimientos a veces de familias así de mucho tiempo, por más buena voluntad, a veces no se pueden. Claro. Para mí los nietos de Tiriberi no saben nada. Uh-huh. No. Claro. La historia, sobre todo, claro, que puedo conocer yo a mi edad, claro, a la que ellos tienen, porque hay cosas que no sé, que nuestros hijos nos contaban, pero a los abuelos no, a lo mejor, ¿me entienden? Seguro, seguro. Es que, por ejemplo, yo tengo nietos en Tandil que a mi marido, que es el abuelo, el nono, les preguntan qué hiciste, qué no hiciste, cómo viniste, y qué. Pero hay chicos que no les interesa esas cosas, ¿no es cierto? Claro. No sé si me explico. Sí, bien. Sí, perfectamente. Ay, perdón, yo le agarró la cartera. Bueno, cuéntanos un poco más sobre su papá. A ver, bueno, no, yo una vez que se larga. Lo que les quiero es demostrar. Yo preparé algo así, es un borrador, digamos, ¿no? Pero léanlo, porque eso lo hice yo acordándome de las cosas de mi papá. Abramo Mañanelli vino a la Argentina en el año 11. Trajo a su familia, sus hermanas, y así después de unos años formó su familia. O sea, se casó con Nice Benedetti, del cual nació luego Iside, su hija. Fue miembro del Círculo Italiano Garibaldi, ¿no? No tiene nada que ver. El Círculo Italiano es una cosa. Y ahí tiene que, a lo mejor está mal, porque esto lo hizo mi nieta, del borrador que yo hice. Bien. El Círculo Italiano es una cosa, la Banda de Guir es otra, sí, y la Garibaldi y 20 de septiembre Unidas, o sea, las tres, que son tres asociaciones italianas distintas. Bien. Fue tesorero y fundador de la Bolsa de Comercio Mar del Plata, tres veces fue presidente de la Asociación de Hoteles Mar del Plata. Cinco hoteles de su propiedad también en Mar del Plata. Creó una comisión para poder llevar el monumento ecuestre del General San Martín en Roma. El monumento fue inaugurado entre los años 55 y 56. Se llevó desde la Argentina para dicho monumento piedra y travertino argentino. Luego del escultor Silvio Oliva realizó dicho monumento en Roma. Ah, ¿en Roma? En Roma está. Ah, pensé que... En Roma, no sé si conocen los monasterios. No, yo no. Sí. ¿Conoces la Vía Véneto? Sí, claro. Bueno, por supuesto. La Vía Véneto, cuando termina, termina en un parque. En ese parque hay una avenida y está. Sobre la mano izquierda está el Museo de Bellas Artes. Ajá. Y enfrente hay una plaza muy grande, no digamos grande, pero hay una plaza donde está erigido el monumento de San Martín que llevó a mi papá. Ese, sí, no. Y no sé si lo puse allí. Y acá fueron los granaderos, un capitán con cuatro granaderos para la inauguración. En la inauguración, en ese entonces estaba, acá política no hay, pero explico. En ese momento estaba el presidente Gronchi. No me digas. Sí. Estuve ayer buscando en internet sobre él. Y Gronchi fue a la inauguración. Yo con la mudanza, yo le decía a mi marido ayer, no antes de ayer, le digo, qué lástima que yo, aunque sea a estas señoras, no le puedo llevar. Yo tengo todas las fotos del monumento de la inauguración. El presidente Gronchi estuvo, los granaderos. Fue una cosa muy importante. ¿Eso qué fue? ¿En el 60? ¿Cómo? No, 55. ¿55-56? Sí, fue una cosa muy linda, muy importante. Y claro. Ahora, yo a veces digo, qué lástima que, bueno, tenemos la vida y el gobierno que a veces nos merecemos. Pero todo el mundo que va a Roma, nadie va a visitar este monumento. Yo todavía no conozco a nadie que me diga, fui. Algunos, pero no muchos. No, a veces es por desconocimiento. Pero es algo que... Realmente, que tendrían que... San Martín, mi papá era tan patriota, tan argentino, o más que italiano, porque era italiano mi papá, ¿no? Pero era tan argentino que él cuando iba, hizo muchos viajes también, ¿no? Yo tengo las fotos, me consta, ¿no? Que ordenaba una corona y la llevaba. La llevaba. Porque él sentía esa cosa, claro, diciendo, yo tengo que hacer algo, y nadie sabía nada, porque iba con mi mamá y a lo mejor con un matrimonio amigo, por decirles, ¿no? Escúcheme, cuando su papá llegó acá a Mar del Plata, ¿dónde vino a vivir? Bueno, mi papá estuvo, bueno, eso yo donde vivía, no lo... En el barrio, ¿no? Y el barco antes de donde vino a vivir. ¿El barco sabe algo del barco? Mi mamá sé que vino de la Principesa Mafalda, pero mi papá no sé qué barco vino. Unos 2 años antes. Después se pusieron de novio y se casaron. Porque mi mamá cuando vino... Y vamos a anotar los datos de la mamá. Nice Benedetti. ¿Eh? Nice Benedetti. N-I-C-E. Cuando mi mamá vino acá, vino a la casa de Nicasio Benedetti, la llamó el hermano. Ah, claro, esa hermana de Nicasio. Claro, la llama la hermana, el hermano, y viene a Mar del Plata. 2 años después, o sea, 1913. No, se casaron un poco más adelante, porque yo nací en el 25, ellos se deben haber casado, tuvieron 3 años. Así que en el 22 se casaron. Pero, claro, pero ella llegó en el 13. ¿En el 13 habrá llegado? No, mi mamá llegó un poco más allá del 13. No, mi mamá no llegó en el 13. ¿Y por qué debe haber llegado después de la guerra? Ah, puede ser. ¿En el 14? No, sí. La guerra empezó en el 14. Sí. Y debe haber venido después. Porque durante la guerra no creo que haya venido. No, me confundo la guerra del 35 con la del 14. Claro, 14-18. Sí. Pero yo estoy pensando que mi mamá vino después de la guerra. Claro. Debe haber venido después. Sí, me parece que sí. Claro. Ese detalle no me lo acuerdo muy bien. ¿Y la familia de su mamá? ¿La familia trabajaban allá? La familia de mi abuelo materno tenía una... un transporte que se llamaba la diligencia de Sant'Angelo a Pésaro, que Pésaro es una ciudad capital. Bueno, y mi abuelo era el dueño de esa concesión. Sí. y él viajaba con esa diligencia, tenía transportes. Claro. Alguien que no trabajaba la tierra, que sí, interesante. Bueno, también los padres de Curcio. Claro, que tenía claro, casi todos trabajaban en la tierra. Y después mi abuelo, por ejemplo, tenía 4 hermanos que tenían, no, con él 4 hermanos. Sobre materno. Tenía 4 hermanos. Pero de los 3 hermanos, él era el 4, ¿no? De los 3 hermanos trabajaban, tenían campos. Claro. Y el pedazo de campo que le pertenecía a él. Un día lo llamaron, le dijeron que tenía que renunciar a lo que a él le pertenecía. Cosas de familia. Mi abuela, cuando lo supo, le dijo, pero ¿cómo, José, hiciste esto? Yo no te permito que digas nada de mis hermanos. Y lo dejaron todos. ¿Y el padre de su mamá cómo se llamaba? Sucedían cosas. Sí. Pero mi abuela materna tuvo que asistirlos a los 3 porque moribundo la llamaban a ella. Mira qué cosa más irónica, ¿no es cierto? Sí. Perdón, el padre de su abuelo, que ¿cómo se llamaba? Por parte de mi papá. No, de madre. De madre, José. O sea, José Benedetti. El padre de Nese. El padre José Benedetti. José Benedetti. José Benedetti. Que era transportista, por decirlo así. Sí. Pero era transportista importante, ¿eh? No era una cosa así nomás, porque yo conocí la gente que, no que actuaba con él, pero que él llevaba. Sí, que los conocimientos yo de jovencita, ¿no? Por supuesto. Que yo conocí y me di cuenta que era muy importante. Y eso es donde paraba el Pésaro, era el mejor hotel de Pésaro, en la plaza. Yo estuve con mi mamá, por ejemplo, y ella me decía, mira, acá paraba la abuela, así, no, que comía acá y así, en fin, todas esas cosas que no eran fondas. Aparte, salir del pueblo era bastante raro, porque la gente ya no se movía demasiado. ¿Cómo es tu apellido? Bartolucci. ¿Vos tenés algo que ver con Tota? Ella es la esposa de Ángel, primo de papá. Yo la conozco mucho. Claro. Que son de Mercatello. Mercatello también. Pero Tota no es italiana. No. López Islas. No. ¿Eh? López Islas. Bien español, ¿no? Ella era muy amiga de mi suegra. Mira. Eran porque no. No, no viven ahora. No, mi suegra no vive. Entonces sí. Sí, por supuesto, sí. A la que escucho mucho por radio. Y el de mi marido es siempre, sí. Lo llama. Y sí, son gente tan atenta. Se ve que es como un pacto con su amiga. Sí, lo llama todos los años. Es impresionante. ¿Tu suegra qué apellido tenía? Gennaro, Nerida Gennaro, claro, que era maestra con Tota, era íntima. Sí, sí. ¿Tu suegra murió? Sí, mi suegra murió. ¿Tenés chicos? Sí, tres. ¿Y qué soltera? No, no, qué soltera. Hija de 15 y una de 14, 13 y media. Qué lindo. El barco de Mice, que Principesa Mafalda era. Sí. De mi papá no me acuerdo. Bueno. Vos sabés que yo tengo, a mí una vez en el aeropuerto de Buenos Aires me hicieron, mejor dicho, me anoté, no sé cuánto había que pagar en ese momento, en una cosa que jugaban todos los que me habían llegado, pero vamos a hacer eso para repasar todo. Sí, pero está en internet, ¿no? Sí, claro. Sí, ahora está en internet. Y cuando ¿Se puede saber por internet? Sí, sí. Después se lo doy a la dirección. Bárbara. Para que lo busquen sus nietos. Sí. Bueno, sí, bárbara. Sí, porque nosotros tenemos internet allá en Tandil. Claro. ¿Tiene email usted? Sí, sí. Ah, entonces después nos lo da y se lo mandamos. ¿Ustedes tienen email? Sí. Por supuesto. No, pero me lo dan que se lo mando. Sí, sí, sí. Ahora, me gustaría preguntarles una cosa. Ustedes... Que mi papá no quiere una foto, ¿no? Porque sí, yo, sí. Yo se la voy a mandar. Tengo una foto muy linda. Sí. La voy a mandar. Eso no, lo voy a mandar por correo, ¿no? Porque eso por... No, pero lo que nos podría mandar sería una reproducción, no la original. Bueno, usted hace, va con la foto a una librería importante de Tandil y se la hace escanear. Su papá entonces vino. Sí. Cuando vino... ¿En qué trabajó la primera vez? Cuando vino, no sé por qué camino fue, pero fue al Sanatorio Marítimo, que ahora es el centro de... Eso lo saben, ¿no? Estaban las hermanas de Santa Cecilia y ahí estuvo varios años. Quiero decir que al estar varios años ya es como que se adueñó un poquito de todo la digamos, el manejo del sanatorio. Hasta me contaba mi papá una vez que hasta le hizo una instalación eléctrica. Que mi papá yo creo que electricidad no sabía nada, pero se las ingeniaba. Claro. Entonces es como que a veces había que llevar las monjas al tren, la persona de confianza era él. Claro. Entonces después fue el tío Nicasio a trabajar y Brandinelli, Francisco Brandinelli, que eran primos. Después Nicasio resultó cuñado de mi papá, ¿no? Claro. Al casarse con mi mamá, claro, ya resultaron cuñados. Claro. ¿Y cuánto tiempo estuvo ahí? Y mi papá estuvo muchos años. Porque nos interesa saber el itinerario. El itinerario, sí, de mi papá. Bueno, anterior a ese trabajo usted no recuerda nada. No, ¿la ha estado alguna vez en construcción? No, porque cuando, ahora voy a esto, cuando se pone de novio con mi mamá, sí, que se casan, pusieron un hotel ellos. Antes del marítimo. No, pues del marítimo, porque si es el primero, él viene en el 11 a los 21 años. No. Primero es el marítimo. No, primero es el marítimo. Después cuando se casan, alquilaron un hotel en la calle Rivadavia y después hicieron un hotel en la Diagonal, que era el Hotel Ostende. Después mi papá compra un terreno enfrente a los señores Fava, Juan Fava, que era el dueño del terreno, y hace el Hotel Nuevo Ostende, ¿no? Que es el que actualmente está. Sí. ¿Y ese que alquilaron cuánto tiempo era en estado? Digamos, y era una pensión, era un hotel chico. Está bien, para poder de una pensión, pasar claro, a tener un hotel. A tener un hotel, bueno. Ahí es importante ver. Mi papá y mi mamá fueron dos personas muy unidas y muy trabajadores. Y yo creo que, no sé, me aventuro a decir, es un poco, no quiero volver a tomar pedantería. Pero yo voy a cualquier lado de Mar del Plata, mi papá se lo recuerda a todo el mundo, como una persona honesta y de bien, ¿no? Claro, la imagen es muy buena, así que claro, yo que puedo decirles más que eso. Claro. De todas maneras, bueno, los años, bueno, después yo nací cuando ellos tenían, pero cuando tenían el hotel, no, yo nací alquilado. Yo nací no en el hotel que compraron el terreno. Yo nací enfrente. En el hotel, en el primero. Yo nací allí. Y después, es que ellos muy rápido pasaron del... Claro, porque ellos alquilaban allí donde yo nací. Entonces mi papá, con esa visión de futuro, vio el terreno enfrente, lo compró, lo construyó, y bueno, y después fue teniendo el Hotel Manetti, el Miami. Estuvimos 35 años en el Hotel Escafidi. Yo no sé si ustedes habían nacido, si recuerdan. No, pero hay fotos y... Lo recuerdan, bueno, 35 años, ahí... Era éramos concesionarios, porque todo ese predio era de la Marina, sobre todo la parte esa de Cabo Corrientes, la esquina. Sí, sí. Y la foja de servicio fue tan buena que yo me acuerdo que cuando vino toda la avalancha de la primera etapa de Perón, que a nosotros con un plumazo nos sacaron. Digo plumazo porque estábamos en un congreso en Córdoba con porque se expropiaron, claro, se expropiaron todos, a todos los de la costa, por eso, Vista, los de la costa. todos, pero en una manera despiadada. Bueno, y cuando nosotros estábamos en Córdoba, llamamos a Alta, recibimos un telegrama, en 15 días teníamos que entregar el hotel. Entonces a la vuelta pasamos por La Plata, por la gobernación, y bueno, como no teníamos audiencia, no nos querían recibir, pero mi marido dijo, mire, yo necesito hablar con alguien que me dé alguna explicación, que correspondía, ¿no? Y la persona que nos atendió dijo que ellos no sabían nada del telegrama, que no sabían quién lo había mandado ni nada. Bueno, se la hago breve. De todas maneras... Ahora, fue sobre todo la parte de... Esa parte que hubo expropiación, ¿no? Toda la costa. ¿Toda? ¿Ustedes no la conocieron? Toda la costa como estaba llena de hoteles. Sí, sí, sí, pero... Yo tengo un vago recuerdo. No, pero yo les digo, porque yo trabajo un poco el periodo ese peronista. Ajá. Y lo que sale en las fuentes no es expropiación de toda la costa, porque de esto mucho no hay fuentes, ¿eh? Ah, bueno. Sino que sale más la zona de Cabo Corrientes y de lo que, digamos, lo que antes se llamaba Playa de los Ingleses. Claro, porque nosotros, pero no toda la costa. Nosotros le compramos todo el fondo de comercio, todo el hotel, los hasta los cuadros, a Escafidi. Sí, sí. A Escafidi mismo. Sí. El propietario era él. Sí. Entonces después nosotros le compramos el fondo de comercio y todas las instalaciones, todo. Así que, pero la demás gente... ¿Y se acuerda de algunos otros dueños de hoteles que hayan sido expropiados? Pero sí, me acuerdo de todos. Apellidos, digo. Y los apellidos, ¿no? Pero uno de los más grandes era el Hotel Bellavista, de Fernández Robla, que hoy son los hijos, los nietos, no sé quién son los dueños del hotel... De los que las han reunido, los pinos. Claro. Que un primo mío tiene la mitad del hotel de Río Hondo allá con ellos. ¿De los pinos? Sí. ¿Y eso después a ustedes los expropian? A nosotros. Después volvemos a su... Bueno, a las raíces. Claro, porque ahí a nosotros nos expropian. Sí. ¿Eso se acuerda cuando fue? No. Habrá sido 48, 50. Y sí, más o menos. Estaría mercante de gobernador. Sí, sí. De todas maneras, a nosotros nos expropian y ponen. Bueno, no sé si interesa eso tampoco. Interesa. Ponen allí una guardería para la gente de los pescadores. Una guardería que no resultó. Quedó vacío ese predio. El hotel quedó vacío. Y después entraron... O sea que no le pueden dar tanto uso a ellos. No, después entraron toda esa gente drogadita, toda esa gente... ¿Un centro de recuperación? No, centro de recuperación no, era gente que se drogaba y que tomaron las instalaciones. Entonces ellos... Tipo como ahora son ocupas, digamos. Sí, sí, sí, tipo... Claro. Bueno, de todas maneras, cuando ellos ven eso, que era un peligro, las instalaciones existían, pero a la mitad, porque las personas se habían robado, lo llaman a mi marido y le dicen que por qué no vuelve el hotel en Cafiri a funcionar. Y lo arreglan. Entonces mi marido dijo, sí, yo no tengo inconveniente, pero ustedes me hacen un contrato. Pero nosotros dijimos, vamos a arreglar el hotel y de la mañana a la noche nos manda a este lugar, claro. No lo voy a hacer. Entonces, yo lo arreglaría. Interés teníamos en el sentido de que nos interesaba, sobre todo que había una clientela que no te digo, no te cuento. Para lo extraño es que no lo usaran para turismo social, que era lo que. Pero en aquel entonces todavía no existía. La primera etapa del peronismo. No sé, me aventuro a decir que todavía no venía el auge de que había después, el auge que vino después. Porque después compraron Horizonte, compraron allá en los hoteles, los sindicatos, todos los hoteles que se vendieron, esos. Pero fue más adelante. Más adelante, para más mí adelante. Fue. Bueno, ahí el único que se compró en esa época conocido es el Urlingan. Sí, también. Y el que está en Playa Grande. El Urlingan. No sale Trubil, no. El que compró la Asociación Obrera Textil, que está frente a la Plaza San Martín. Sí. ¿Cómo se llama? El Turbillón. Bueno, ese sí es de esa época también. Sí, es exacto, sí. Pero la mayoría de los hoteles... Bueno, y nosotros, para terminar el cuento, me raconto mío, que cuando mi marido le dice que queríamos un contrato, por lo menos para asegurarnos lo que íbamos a hacer un poco, ¿no? No quisieron. Ah, no quisieron. No, absolutamente no, porque no, las razones yo no me las acuerdo. Pero fue una... ¿Cuándo lo recuperan? ¿Después del golpe? ¿Del 55? No, nosotros no recuperamos nada. Ah, ¿no lo recuperaron? No, porque nosotros teníamos que arreglar todo el hotel, que ya estaba destruido. No digo que ni las persianas habían dejado. O sea, lo perdieron. Todo perdimos nosotros, todo. Pero la Marina, que sabía el comportamiento nuestro, todo el currículum que teníamos nosotros de 35 años, nos regaló hasta el faro que tenían allí, un faro que no les exagero, grande como esta mesa, que pertenecía a la Marina. Dijo, nosotros le regalamos el faro. Bueno, pero digamos, la concesión no, nunca más. No, y si la concesión nosotros se la... O sea, nosotros le habíamos comprado a Escafini. Pero yo pensé que una vez caído el peronismo, todo eso volvía a sus antiguos dueños. Pero después no nos olvidemos de una cosa, que antes de que terminara, creo y no me equivoco, la primera etapa, se demolió toda esa costa. Claro. Se demolió toda. ¿Me entiendes? ¿Tan temprano? No, la demuele este que estuvo acá, el de proceso. ¿No es Usac? ¿El Escafiri? ¿Sí? No. ¿Eso fue antes? No, Rosal no existía, querida mía, no. Bueno, lo termina de demoler. Lo terminaría, pero yo creo que fue alguien... ¿Fue anterior? Sí. ¿Qué cosa? Sí. Fue un desnivel total que hicieron allí, porque eso tenía que haber quedado como una fisonomía. No, lo que demolió Rusak es el centenario, que estaba en el paseo ese de Bares. Eso sí lo demolió. Eso sí, creo. Eso sí. El único. Que fue todo un escándalo. Los Bares y los... ¿Te acordaste? Sí. Los Bares y los conozco mucho, todos. Amora, que era la esposa. ¿Ellos de dónde son? ¿De Italia? ¿No son...? Ellos son de... Me parece que son de la parte de Génova. Me parece, sí. El padre de... ¿Sabes por qué le pregunto estas cosas? No tienen mucho que ver con Sant'Angelo. Bueno, no importa. Porque yo trabajo el tema de hotelería. Claro, por eso le pregunto. ¿Y en qué sentido trabajas? Y he trabajado, he hecho una un tratado de hacer una historia de la hotelería de Mar del Plata. Porque además de hacer estos trabajos que estamos haciendo, las dos trabajamos en historia de la ciudad. Somos historiadores de Mar del Plata. Claro. Y yo he trabajado bastante. Entonces tenían los Royas, los Ruberti, todo eso. Claro, yo lo entrevisté a Ruberti. a ver, Rubertis, antes que muriera. Antes que muriera. Sí, sí. Y ahora están las hijas. Que me contó todo el traspaso cuando compró la Unión Obrera Metalúrgica, que intervino Bandor, todo eso me lo contó él. Pepe. Claro, pero... unos años que se murió Pepe, ¿eh? Sí, bueno, pero yo lo entrevisté antes, ya estaba mal cuando lo entrevisté. El Hotel Roger era uno de los mejores hoteles. Sí, sí. Mi casamiento se hizo allí. Sí, la fiesta de mi casamiento. Eso que teníamos hoteles nosotros, ¿no? Pero mi papá quiso que hiciéramos allí porque era uno de los mejores hoteles. Y hay fotos hermosas del Hotel Roger. Sí, sí. Y aparte venían los veraneantes. Hizo la demolición y después hizo la parrilla, que duró muy poco tiempo, porque no tuvo ese auge que él pensaba, ¿no? En un costado de un... Ahora, su papá fue uno también de los pioneros. Sí, más vale que se papá de... ¿Qué público tenían en los hoteles? Nosotros teníamos un público... ¿En el Ostende? En el nuevo Ostende. Teníamos un público en todos los hoteles, en el Manetti también, mi papá lo compró el Manetti. Manetti lo compró. Después compró el Miami, que está en la calle Santa Fe. El Colón lo compró con mi tío Nicasio, que era socio de él. ¿El Colón dónde estaba? El Colón estaba en la calle Mitre y 11 de septiembre. Y eran hoteles medianos. Claro, ese... dos o tres estrellas, digamos, ¿no? Sí. Nosotros, pienso, ¿no? En ese momento las estrellas no existían. No, existía, pero sí. Existía una categorización. Sí, estaba el Bristol. No, pero existía una jerarquía. Sí, sí, existía. Yo tengo los listados de los hoteles de 1935, que salió en un boletín municipal, tengo muchísimos listados de hoteles, y había una categorización, pero se llamaba A, B, claro, no estaba, sí, había, sí, otra, pero sí, había. Sí, había, sí. Por eso le pregunto, sí, sí, ¿qué tipo de público? ¿Quiénes eran? ¿Era clase media, clase alta? Para mí, la clase media buena, digamos, ¿no? Clase media alta. Porque en ese momento yo creo que la gente, el público, la elite iba al Bristol, claro, ¿no? o al Royal. O al Royal. Pero el Royal ya era otra categoría, no era el Bristol, ¿no? Sí, sí, no. No. Pero era una buena categoría, por supuesto. El Royal era un... Francisco, por ¿al Royal? Al Royal. Ah, ¿sí? Sí, sí. Nosotros teníamos... Pero se pasaban tres meses en el Royal. Nosotros teníamos clientela de tres meses. Claro. Mandaban los baúles. Claro. Y ya se quedaban toda la temporada. Nosotros hemos tenido el escribano Alberto Ramos, de La Plata, conocidísimo. Mi papá le dio una medalla. Ah, los 25 sí. años de cliente. Ah. Sí. Un baile. Temporadas sucesivas. Sí, sucesivas. Y bueno, todo se fue cambiando. Era otra Mar del Plata. De otro país. Otro país. O sea que sería una clase media alta. Sí, yo digo que sí. Una clase no tan alta. Profesionales. Médicos, sí. Digo por esto de escribano. Sí, escribano. Claro. Y hablar de Alberto Ramos en escribanía era palabras mayores, ¿no? ¿Y el nuevo Ostende entonces en qué año habrá sido inaugurado? El nuevo Ostende se inauguró en el año 38. Se inauguró. Claro, justo. Sí, es la apertura, digamos. Claro. ¿De qué? La apertura que empieza con la Mar del Plata hacia todos estos sectores. En los años 30 el turismo aumenta una barbaridad. Claro. Es cuando más aumentó, en proporción, en todo el siglo. ¿Que duró 8 años nada más? ¿Eh? ¿Cuántos años duró? ¿Cuántos años duró? ¿Del año 30 hasta que...? No, sucede es que en todo el siglo es el momento en que más... El pico. Después vienen más turistas. Sí. Pero el año, en uno de 30 venía... Es el momento que más crece. Venían 60.000 en 1930. Uh-huh. En 1940 venían 380.000. Ah, o sea que es un boom. Un boom. Claro. Después también, después en 1950 llegan 1.5 millones. Sí, sí. Pero esos 10 años fueron impresionantes. Fueron para aprovechar, sí, sí. O sea que. Ahora era gente linda, sin hacer discriminaciones de ninguna especie, ¿no? Claro. Gente muy linda. Sí, gente muy linda. Y en esos años, ¿su papá hablaba de Italia, se acordaba? ¿Cómo hablará que se hizo el monumento de San Martín? Bueno, pero ¿cómo se acordará? Fue después de... Eso era en momentos de plena producción. Yo pienso que mi papá era un italiano más argentino que italiano. Y hablaban... Mi papá hablaba correctamente el castellano. Era fantástico. Por ejemplo, yo a veces lo oigo hablar a mi marido, que es italiano, ¿no? Yo digo, si mi viejo te escucha, te mata, le digo, porque él nunca perdió el acento italiano. Pero no es porque no, porque no lo aplica, o sea, no le... Pero su marido, ¿cómo es el apellido de su marido? Bianco. Bianco. Sí, yo soy Isi de mañana y de Bianco. De Bianco. Bianco. ¿Y su marido en qué año llega? Mi marido vino en el 42 acá. Ah, pero es otra, sí, es otra camada, digamos. Sí, sí, no, aparte de San Ángel no es. No, no, pero me refiero que la gente que ha venido, sí, mi marido de los años 40 para sí, adelante. Claro, ¿no? Mi marido estuvo viviendo no tienen el mismo nivel. Ah, sí, claro. Él y su papá eran exportadores desde Italia hacia Nueva York de productos alimenticios, aceite y quesos. Barcos enteros, yo conocí por ejemplo las oficinas de ellos en Nueva York, conocí mucha gente muy linda, estuvimos en el año dos veces estuvimos, pero no me acuerdo en qué año, teníamos los chicos chicos, así que no me acuerdo, pero gente muy linda. ¿Y en su casa se hablaba italiano? ¿Hablaban entre ellos italiano o no? Yo estudié italiano con el profesor Torrellani de la Dante Alighieri, era lo mejorcito, lo más selecto que había en Mar del Plata, y me recibí con el profesor Torrellani. ¿Entre su papá y su mamá se hablaba italiano? Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? Lo que pasa es que yo aprendí el italiano, recibí, pero en general se hablaba mucho el dialecto, que después se dejó de usar, porque en Italia se prohibió el dialecto. Claro. Mi hija, que es argentina, yo estuve con ellos por una causa X, de una enfermedad de mi mamá, que tuve que poner casa en Roma, 4 meses estuve, y aprendieron a hablar el italiano también. Mi hija estudió acá después con la señora Plateo. Pero ella es el día de hoy que habla el dialecto mejor que los de allá. Mejor que los de allá. Pero se prohibió porque en los colegios, porque no hablaban el italiano, entonces lo prohibieron en cierto modo. Sí, sí. Ahora no, ahora ya todo el mundo habla. Yo cuando he ido, ahora hace 4 años cuando estuve, me decían mis primos, dice, ay, tu hija habla mejor que nosotros el dialecto. Pero es lindo, ¿no? ¿Y qué otras cosas se acuerda de su niñez que tengan que ver con lo italiano? ¿Las comidas? Bueno, las fiestas que se hacían acá en Mar del Plata, las hacía el circo italiano, y toda la gente iba de largo y de smoking, y se hacían en Mar del Plata las fiestas, que no te digo, los italianos de acá de Mar del Plata, eran. ¿Y si usted encuentra una diferencia así de clases entre los italianos? ¿De clase? ¿Había ciertas diferencias de clases entre los italianos? No encuentro. ¿Algo que se hubiera dedicado a una cosa que estaba mejor que la otra? O... Bueno, eso sí es decir, yo digo, la diferencia, o sea... Pero quizás usted lo recuerda como que había una... Los nota como un grupo más homogéneo. Puede ser que a lo mejor entre ellos, pero yo no puedo decir que he notado una diferencia de clase, digamos. Sí, estamos hablando de clase. No, porque cada uno existía en su propia, digamos, en su propio ámbito, ¿no? Claro. En mi caso no hubo nunca diferencias de ninguna clase. Pero digamos, ¿no tiene escuchado historias de gente que le ha sido muy mal, o que... Claro, ¿usted cómo ve esa emigración? Yo, la que fue exitosa, para mí la emigración de los años de mi papá fue muy exitosa, pero reconozco también que eran... No digo labradores, pero eran gente que tenían muy claro que el trabajo era la cosa más importante. Sí, cosa que ahora se le escapa un poco, ¿no? A la gente a veces. Y la astucia. y la astucia para los negocios y la, y la, y la visión, la visión. La visión. Su mamá trabajó siempre, siempre. La, lo ayudó mi mamá siempre al lado de su marido, porque ella era, era incapaz de hacer otra cosa. ¿Y qué tareas hacía? Bueno, mi mamá dirigía el hotel. Teníamos, cuando los hoteles fueron más grandes, teníamos gobernanta, portero, conserje y todo eso, pero ella siempre vigilando, ¿no? Siempre, siempre. ¿Ni le escuché nunca decir a su mamá que extrañara? Sí, mi mamá extrañó mucho. Mi mamá, mi papá no, pero mi mamá sí. Mi mamá extrañó muchísimo, tanto es así que hace menos de 2 años, y no es una infidencia porque ahora ya la familia lo sabe, mi nieta me reveló una cosa que mi mamá le pidió, mi nieta mayor: prométeme que me vas a llevar, cuando yo desaparezca me vas a llevar allá. Y eso me lo dijo mi nieta hace poco. Me dijo: no, no, yo necesito decirte algo que le prometí a la nona. ¿Qué es? Yo lo que menos me imaginaba. Dice: yo le prometí que cuando pudiera la iba a llevar. Si vos prometeme que la ceniza tía la vas a llevar allá. Qué bueno. Y eso a mí me dio. Me dio una. Y le llevaron. Siempre sería la idea, ¿eh? Siempre extrañó. ¿Está haciendo otra cosa? Sí. ¿Eh? Dentro, o dentro de un ratito. Pero eso no se le hizo, no se lo transmitió a usted con tanta. No. O sea, ella me va diciendo de usted. Ahora volvemos al ritmo. No me lo transmitió a mí, porque yo creo que ella pensó que yo le iba a negar ese. Pero digo, cuando usted era chica, no vivía con esa tristeza, no, no, no, esa extrañando. Mi mamá siempre dijo que ella se. Una cosa, les voy a decir. Nosotros llegamos a un momento que mi marido y yo programamos un viaje y la llevábamos. Y ella nos dijo: miren, dice, ustedes hagan su viaje, organicen su viaje, hagan lo que quieran. A mí me llevan a San Pablo. Su viaje era ir a su casa. Claro, claro, claro. Era que fanatismo, ¿no? Pues yo le decía a veces. Y la llevaron. Y por eso a mí se ve que no me gusta nada. Porque yo a veces le decía, pero mamá, hacer 5.000 kilómetros. Para ir a un pueblo. Para ir a un pueblo, que al final. Otra cosa. Mamá, que es. Eso es lo tenemos como una anécdota. Un señor, un día le dice: señor, no le escucho hablar tanto de Sant'Angelo. Dígame, es tan bonito, porque es lindo Sant'Angelo, es una comarca, digamos, todos dicen eso. Bueno, sí. Pero este es una cosa, ¿conocen San Martín de los Andes ustedes? Sí. Bueno, es parecido a San Martín de los Andes, así es, para que te des un lugar. Entonces, ¿a dónde iba? Que ahora me perdí. El señor le decía, bueno, y el señor, hablando así conmigo, con mi mamá, me dice: dígame, señora, ¿qué población tiene Sant'Angelo en Mare? Y yo ahí me pasé un poco, porque digo, no sé, ahora también, que dice, porque su mamá me dijo que hay 5.000 habitantes, 5.000, y no había ni 2.000. No. Entonces yo, cuando el señor se fue, le dijo, mamá, le digo, pero ¿por qué se dice así? Yo no puede ser, pues. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Hola. ¿De la madre? ¿Cuál era la madre? Sí, que no había terminado, creo. Que había dicho que eran 5.000 personas. Ah, sí, entonces el señor me preguntó a mí, me dice: dígame, señora, ¿cuántos habitantes tiene Sant'Angelo? Ay, le digo, mire, yo no sé, pero yo creo que son 2.000. Ah, no, dice, pues su mamá me dijo 5.000. Yo no sabía para dónde agarrar. Claro. Y yo pensé, yo se habrá equivocado, no sé. Cosa. La anécdota. Habrá querido. No, una cosa que le quería preguntar, sí, escuchando hablar de los primos, de, sí, ¿cuánta gente, o si se acuerda, quiénes vinieron llamados por su papá o por su mamá? No, por mi mamá no vino nadie, pero por mi papá trajo sus 3 hermanos. Sí, eso se lo notó. Y gente trajo sobrinos, trajo de la parte de mi mamá, que... Una es la hermana de Curcio, la mujer del Curcio, el esposo Pepina. De Franca, Pepina. Pepina. Mi mamá la trajo, ah. Pepina. Se vive en Buenos Aires. Esto es de Baladena, trajo mi papá. Por eso te preguntaba. ¿Qué quiere decir exactamente traerlos? ¿Los llamaba, les decía que acá había trabajo? Los llamaba y los daba trabajo. Sí, les daba trabajo, sí, si nosotros teníamos trabajo. Claro, ellos sí, empezaron con Cristina. Cristina vivió muchos años con nosotros, hasta que se casó. Hasta que se casó y después que se casó siguió trabajando en mi casa, sí. Claro, trabajaban en el hotel. Sí, sí, estos muchachos de acá, cuando se independizaron, salieron de mi casa. Pero toda gente ayudaba, que uno de los muchachos, que ahora falleció, que se llama Domingo Sarti, que los hijos están en el Montecatini, en la sociedad, mi papá, Domingo Sarti. Este muchacho estaba trabajando de chofer en un colectivo. Mi papá lo sacó, lo trajo a la portería, después fue gerente de Nuevos Cumbres. Porque el muchacho sabía mucho de números, mi papá lo ayudó, sentido. No, no se hace con mucha gente. O sea que vinieron muchos por sí, papá. Vinieron mucha gente, muchos. Yo ahora no me acuerdo las gente. No, pero es interesante porque no es solo que vinieron, sino que ayudaban completamente con trabajo. O sea, que venían y tenían trabajo. Y este muchacho Sarti, ¿cómo será que la casa que se compró, que él no quería porque no tenía, mi papá lo ayudó y le dijo, comprá porque esta calle, el día de mañana va a ser una calle muy importante, la calle Paso, que no estaba ni asfaltada en ese momento, y mi papá le hizo comprar la casa. Tenía visión, mucho. Sí. ¿Y su papá se compró una casa propia o ustedes vivían en el hotel? No. Vivíamos en el hotel y teníamos departamento arriba del hotel. Mi papá y mi mamá en uno y yo con mi marido en otro. Pero vivíamos en el hotel. ¿Y al principio? Después nosotros tuvimos una quinta en la Avenida Constitución, que vivimos 16 años. O sea que teníamos los hoteles, pero vivíamos allí como casa particular. Pero eso ya con su marido. Sí, sí, sí, bueno. Mi marido, mi papá y mi mamá. Pero su papá y su mamá, sí. ¿Y usted nunca vivieron fuera del hotel? No, nunca. Siempre tuvimos. ¿En el departamento del hotel? Claro, sí. Después vivimos en la quinta, 16 años. Pero más adelante. Más adelante, sí, por eso ya teníamos los chicos más grandes. Se hicieron la ¿Usted en qué año se casó? Yo me casé en el año 42. En diciembre van a ser 60 años. ¿Su marido recién había llegado? Claro. Mi mamá se casó en este año también. ¿Sí? Mi su marido de Italia, bueno, venía de Estados Unidos. Venía de Estados Unidos, sí. Creo que él vino en el 40. En el 40, hacía 2 años que estaba aquí. ¿Y cómo lo conoció? Un amigo de mi papá, que tenía una fábrica de pescado acá en Mar del Plata, tal señor Sani, era amigo de mis suegros y amigo de mi papá. Y un viaje que hicieron nos presentaron. Un viaje de Buenos Aires acá. Que él vino a hacerle ver, el señor Pizano vino a ver Mar del Plata, mis suegros, y a conocer. Sí. Y bueno, pararon en el hotel y nos conocimos. Y ahí empezó el viaje. Yo tenía 18 años. Yo estuve un año y medio de novio. Y él se casó muy jovencito. Sí, no tenía 18 años. Y el hecho que fue la cara de las hace la sociedad de chicos. Sí, por eso hace 60 años. ¿Y el hecho que fuera italiano a usted le motivaba o no tenía la menor importancia? Yo no sé si es que fue mi primer amor, mi primer novio. Yo no tuve. O sea, después me enteré por mis padres. Por ejemplo, que tenía un muchacho que había venido a pedir la mano, pero yo ni lo conocía por ahí. Qué lástima. Un muchacho que no voy a decir quién es porque es gente conocida de Mar del Plata. Pero después, con el tiempo, mi papá y mi mamá me dijeron, mira, fulano de tal vino a pedir, y mi papá le dijo, mira, ahí está la puerta o algo así, porque tenía 15 años yo. Muy chiquita. ¿Usted fue al colegio secundario? Sí, en Santa Cecilia. Soy exalumna, sí, soy exalumna. sí, comercial terminé. Sí. En aquel momento era algo importante, ahora no es nada, ¿no? Sí, no, pero terminar un secundario sí, en ese momento era, sí, era sí, un título. Sí, sí, sí, seguramente. Yo estuve mucho tiempo, o sea, mi juventud fue muy, ¿cómo podría decir? No me discriminaron para nada, porque mis viejos me llevaban a Europa cada dos por tres, y en fin, he viajado muchísimo, todo. Pero mi papá era tan machista, que yo creo que el día que salí de mi casa fue ya cuando me casé. Nosotros de novios jamás salimos solos, nunca. La que venía siempre con nosotros al cine o a algún lado, era pequeña, que vivía con nosotros. Mucho pasó porque tenía 90 años, sí, sí. Pero yo jamás he salido sola, ni mucho menos, ¿no? Mi papá me decía siempre una cosa: yo te tengo una confianza pintada, pero no me gusta que la gente diga que vos salís por aquí. Claro, claro. Eran las épocas. Seguro. Yo les puedo asegurar una cosa: en ese momento nunca me rebelé ni me hubiese revelado tampoco, pero con el tiempo se lo agradecí a mis padres, se lo agradecí muchísimo. Porque... ¿Tu papá tuvo actividad política acá? No, ninguna, jamás. Mi papá fue apolítico totalmente. No se acuerda si votaba. ¿Simpatías? ¿A quién votaba? De Bronchini fue muy amigo. Todos tienen... No me da risa porque todos dicen... Es como si Bronchini no fuera político. Claro. No, pero pueden preguntar si mi papá tenía alguna afiliación, ninguna, ninguna. Porque yo una vez escuché a mi papá, dijo, nosotros somos extranjeros acá, en cierto modo, claro. Y no tenemos que ser, hacer política. Era una buena táctica, me parece a mí. Sí. Aparte que no vivía de la política tampoco, vivía de su... Claro, sí, trabajo de... La preocupación estaba en otra área. Sí, en otra, ¿no? ¿Pero con Bronzini tenían relación? Sí, Bronzini era muy amiga, mi papá lo conoció muchísimo. ¿Y Camuso? Camuso también, Camuso era una gran persona. Y este Camuso, nosotros teníamos este gobernador Fresco también, el que hizo el camino. Sí. Sí. Era muy, muy conocido del hotel nuestro. ¿Aquí era el hotel? Sí. Castillo. Castillo es el arquitecto. El arquitecto Castillo. De Brasil. El provincial. El provincial. Y Fresco era el gobernador. Exacto, sí. Así que tenían relación con sí, él. Mi papá ha sido una persona muy... Yo creo que era querido por su manera de ser. Sí. ¿Y en la asociación de hoteleros cuándo fue que estuvo? Mi papá fue tres veces presidente de la asociación de hoteles, pero no me pregunten los años, porque mi papá falleció en el 69, y yo creo que fue la última presidencia de él, yo creo que terminó en el 65, más o menos, así que de ahí pueden ser los años, no me lo acuerdo, pero ahí está. Cualquier cosa se puede preguntar. Agustín Rodríguez, ¿no era amigo de su papá? Sí, muy amigo, muy querido. Sí. ¿Por qué? Sí, porque es de esa época, sí, era concejal, sí, y era alguien muy relacionado. Este, fue uno de los concejales en los años muy 30. Buena gente, sí. Muy buena gente, los Rodríguez. Muy buena gente. Sí. Pensé, como decía Camuso, gente, todo. Gente para mí, como los Camusos. Gente muy sana, sana de todo criterio, todo. Y esa gente que tenía amor por Mar del Plata, ¿no? Camuso. Obviamente, pero digo. No, ¿quién decía? Sí, sí, sí, pero digo, se hablaba de por la ciudad. Sí, sí, yo pienso, o sea, se tenía en cuenta la ciudad. Yo pienso que era muy. Los Camusos eran gente que, por ejemplo, los Pibiblias eran gente más modesta, por supuesto, ¿no? Tenían, no tenían el... Camuso era hijo de un ingeniero, era otra. ¿Vio que había jerarquía? Sí, bueno, sí, es cierto. Modo, pero si uno... No son todos tan iguales. No, pero si uno va a profundizar, se encuentran esas cosas. Claro, esas verdades, bueno, eso, ¿no? Es interesante. Pero tampoco queremos hacer un alarde de prejuicios, de cosas que... No, pero no por prejuicios, sino porque es interesante que haya ciertas diferencias. Sí, a veces encontrarlas es... Pero yo pienso que es lindo también decir la verdad, ¿no? Porque las cosas tienen que ser así. No, no, no. Mi papá, por ejemplo, ya digo, vuelvo a repetir, nunca hizo política. Al contrario. El hotel tenían los... Yo me acuerdo que era chica, era joven, tenían los socialistas, hacían una cena. Nosotros teníamos chef de cocina, pasteleros, cocineros que venían de Buenos Aires en temporada. Entonces se hacían banquetes. Claro. Los hacían los socialistas, los radicales y todo. ¿Él era de la Asociación de Hoteles o de Opebar? No, de la Asociación de Hoteles. El Opebar es otra cosa. Sí, yo sé, pero por eso me preguntaba. Después se hizo una fusión, creo. Sí, pero Opebar era más de, sí, de restaurantes, bares, confiterías y afines. Y afines, sí. La Asociación de Hoteles es anterior. Anterior, sí. ¿Y de la Asociación de Propaganda y Fomento, se acuerda algo? Sí, me acuerdo. Estaba, había un... ¿Cómo se llama el presidente de la Asociación de Bueno, estaba Inda. Inda. Inda, sí. Pero, Inda, qué buena gente. Porque también, como estaban mucho los gente. Hoteleros en eso, porque era esa asociación que quería ganar plata. Sí. recibiera a toda la Argentina. Por eso, como su papá era hotelero, pensé... Qué lindos años, ¿sí? Yo me acuerdo que yo era chica y mi papá y mi mamá me llevaban a dar una vuelta. Igual que ahora va a llevar los chicos a pasear. Esta anécdota que yo le decía a mi papá y a mi mamá, parábamos el coche frente al club Mar del Plata y veías entrar a la gente de largo al casino, smoking. Y para mí era una fiesta. Claro. Salir a la noche con ellos y ponerme en el coche y sentarme con la gente a pasear. El Bristol, te parabas allí y veías la gente cómo entraba y salía. Y la Rambla Bristol, ¿se acuerda de la vieja? Sí, me acuerdo, cómo no. Y lo que yo me acuerdo, ahora que hablamos de la Rambla, lo que yo me acuerdo es una cosa. El padrino mío de bautismo fue... Ustedes lo tienen que haber sentido nombrar. El director de Plazas y Paseos, Adolfo Primavesi. Ah, claro. Bueno, ese fue mi padrino. Yo por él tengo el nombre que tengo. Ah, sí. Cuando mi papá y mi mamá eran muy... la hija de ellas es Iris Primavesi de Calleja. Calleja era el profesor. Sí, famoso. Bueno, ella se casó con Calleja. Y mi papá y mi mamá fueron los padrinos de bautismo de Iris. Y las padres de ellas fueron padrinos míos. Padrino. Las plazas, ustedes no saben lo que hizo ese hombre en Mar del Plata. Lo que trabajó ese hombre. Lo que hizo en Mar del Plata ese hombre, no sé. De los jardines. Porque él vino de Italia, se fue a una estancia a trabajar en las cercanías de Buenos Aires. La estancia, no me acuerdo cómo se llamaba, pero es muy conocida, gente de la sociedad. Cuando él vino a Mar del Plata, había hecho un curso de jardinería, de flores. De parques. Ustedes no saben, no tienen idea, si no lo han visto, lo que eran las plazas de Mar del Plata. El cementerio era una cosa que no era un cementerio, era un jardín de alas. ¿Y quién lo contrató a él? ¿En qué época? Yo no sé. ¿No fue Camuso? No. ¿Después? Anterior. ¿Antes? Yo no había nacido. No, anterior. Camuso vino después. Y usted nació en el 25, o sea que debe haber sido Bronzini. Bronzini. Porque Bronzini entró en el 20. Claro. Sí. 1920. Sí. También vi... Mi padrino era como mi papá, apolítico total, bien claro. Esa generación. ¡Ah! La cama te va. Sí, anoche me dijeron que vos Eli. Yo era jovencita, pero los conocí desde el vamos casi. Sí. Funcionaron requete bien. Hicieron una fortuna. Ese aserradero era memorable, era de una cosa. Pero es única. ¿Qué te cuento? Fallecen los viejos. Claro. Quedan los primos, quedan los y la otra, la otra. No queda nada. Bueno, no queda nada. Unos con otros. Permiso. Eso tiene que al principio estaban separadas. Claro, y ahora después se fueron. Y yo le quería preguntar. ¿Qué quería? ¿Qué quería? Te quería preguntar respecto a... Era un día candido, un fin de semana. Bueno, podríamos a la sociabilidad, digamos, a las fiestas, los amigos de sus padres, de tus padres, si eran italianos, si eran de Sant'Angelo, o también había otros. Bueno, yo te voy a decir una cosa, que no sé si será contestar a tu pregunta, pero mi papá era una persona, y en eso nos parecemos mucho. A mí siempre me gustó alternar con la gente, y mi papá era una cosa que no hacía distinguos de si vos eras española o yo era judía, no, para él toda la gente era muy sociable. Sí, muy sociable. Yo por eso extraño mucho Mar del Plata. Pero ahora me estoy haciendo una terapia yo misma, un lavado de cerebro, como yo digo. Que yo creo que la vida que yo hacía acá en Mar del Plata era demasiado, porque yo estuve trabajando 30 años en la ALCE. Fui presidenta 3 veces de la ALCE yo. Y renuncié porque me iba. Claro. Pero ya igual el estatuto dudaba que yo no, o sea, el estatuto te decía que más de 3 años la presidenta no puede actuar. Yo ya salía, pero me quedaba en la comisión. Claro. Ahora, cuando me fui a Tandil, renuncié. Cuando llegué a Tandil, la ALCEI de Tandil lo llamó. Me propuso. Claro. Se enteraron de que yo vivía. Aparte de que yo conocía a la presidenta de la ALCEI de Tandil, pero estuve un año y ya renuncié. Renuncié porque funciona de una manera que es muy particular, es una forma muy... No se sentía como... Muy chata, muy... Sí. ¿Sabes qué? Como para que te des una idea, ellos por ejemplo hacen en verano hacen, ¿cómo se dice? Cuando la comisión la comisión no funciona en verano. Sí, un receso. Un receso. Receso. Hacen un receso. Entonces yo, que jamás hice receso, porque yo a mí adoro la playa, pero no iba ni a la playa por conservar mi lugar y por la responsabilidad que yo tenía. Ellos hacen receso. Los enfermos no tienen receso. Claro. Elisa, claro. No tienen receso. Entonces, como esa estándar, por ejemplo, a mí te digo una pavada. Cuando voy allá me dicen, y sí, porque acá hay carencia de remedios y no tenemos plata. Mentira, tienen plata. Pero las viejas las quieren tener en y ahora les agarró el corral para más, ¿no? Entonces yo le dije, señora, yo vengo de Mar del Plata, entonces así que una de ellas me dice, uy, dice, ¿vos cómo conocés de lo que se habla de la enfermedad? Y digo, serán los años que estoy trabajando, pero yo entré sin saber nada tampoco. Pero aprendí, o sea, lo poco que uno sabe lo tiene. Y entonces me dice, y porque no hay plata para los remedios, así que yo digo, señora, yo les propongo dos cosas. Hacer un curso para dejar de fumar, que nosotros becábamos a los médicos de acá para que fueran a Buenos Aires a interiorizarse de las últimas tecnologías, de lo último que había para hacer los cursos acá. Sí. Te digo que tienen un éxito bárbaro, ahora los están haciendo acá. ¿Ah, sí? Sí, mi marido. Sí, bueno, escúchame. Entonces yo dije, les propongo hacer los cursos acá en Tandil, de paso hacer un aspecto de los meses con canasta, con esto, con el otro. Ay, no, curso para dejar de fumar, no, acá la gente de Tandil ni se agotaría porque esto, porque el otro pudiera más allá. Yo me callo la fumar. Las canastas y los té, no, la gente acá, qué esperamos. Entonces yo dije, pero ¿y si de qué estás haciendo acá? Levantando las viejas. Claro. La más joven era yo, pero no, querida. Entonces agarré y le digo a mi hija, haceme una carta que yo la voy a firmar, indeclinable. Entonces me llamó la presidenta y dice, ay, si le estarás ofendida por algo, eso. Se hizo el té, hacen un té por año, Elisa, un té por año. Claro, pero sí, todo eso es. Pero no es para mí, no funciona como entidad de bien público, claro. No funciona. Porque vos tenés que hacer cosas. ¿Sabe? Perdón que la saque de este tema, pero usted me hace acordar a lo que cuentan, que yo no sé si es verdad o no, y el rol que tenía Mariquita Tiribelli. Claro, Mariquita Tiribelli era un líder. Ella estaba en enfermos crónicos, pero ¿cómo la duraba? Sí, ¿no? Y ella tejía, hacía cosas y las vendía y hacía un estanque. Y también estaba en la gruta. En la gruta de Lourdes también, sí. Una trabajadora, María Lemi de Tiribelli. María Lemi de Tiribelli. No. Muy amiga de mi mamá. Hemos hecho viajes a Europa en barco juntas. ¿Ah, sí? Si yo les cuento la historia de Mariquita, pero lo que... Ay, chicas, no se les hizo tarde. Che, Fernanda, no te vayas, ¿eh? No. Te tengo que ir con vos. Pero mire que nosotros otro viaje que viene lo volvemos a ver. ¡Qué lindo! Sí. Escúchame, te cuento la historia de Mariquita. Sí. Después de la guerra, de la Segunda Guerra, sí, resulta que empezaron a venir unos barcos panameños con bandera panameña, pero la tripulación era italiana. ¿Por qué te lo cuento? Porque mi papá se entusiasmó y dijo, bueno, vamos a Italia en el barco, ¿qué? Y nos vamos. O sea, Isabelita, me duele, me duele mucho. Pero no importa. Después voy, porque ella me hizo hacer un baño con agua y sal. Resulta que, bueno, salimos los Tiribelli y los Mañaneri en el barco, ¿no? Yo era recién casada, espérate, 48, sí, tenía 5 o 6 años de casada. No tenía los chicos todavía. Entonces, ¿qué te cuento? Que bueno, sale el barco, está por salir, escalera, qué sé yo, Leopoldo Tiribelli le dice a mi papá, mañana yo no salgo. Ya estaba por la sirena por tocar. No, Leopoldo, ¿qué estás diciendo? No. Yo, mira, yo no voy porque yo siento que me voy a morir. En sus últimos años era un hombre, qué sé yo, era medio raro, medio, qué sé yo, un hombre buenísimo, bueno. Pero Leopoldo, ¿cómo me vas a decir esto? Dice mi papá, no puede ser, que es de aquí, que... Dice, no, porque yo sabía que va Mariquita con Nietzsche, con Iside, con Vitorina, que era una amiga mía, que después otro día le voy a contar la historia de Vitorina, pero hoy no viene a casa. Entonces, en la planchada del barco, estaba mi papá con Leopoldo, y yo digo, ¿qué dirán? ¿Qué esto? Y me acerco, digo, pero papá, ¿qué pasa? No, dice, estamos arreglando con Leopoldo una cosa. Bueno, te la hago breve. La proposición de Leopoldo era esta: no salir en el barco, y a los 20 días, cuando mi papá salía en el avión que nos vino a buscar al puerto, porque el barco tardaba 20 días, pero mi papá esos 20 días se quedó acá porque tenía que hacer. Bueno, en una palabra, así fue hecho el trato. Y mi papá dice, bueno, venís conmigo, le dijo a Leopoldo, ¿no? En avión. Sí, y dejó el lugar. 20 días después. Claro, seguramente era el tiempo que le llevaba a él. Era llegar en barco. Él no sale. Entonces Mariquita lloraba. Y cómo, Leopoldo, no me vio. Como si lo estuviera viendo. Pero bueno, ¿qué te cuento? Que cuando llegamos a Brasil... ¿Iban las hijas también? ¿O los hijos de ellos? Mirka, espérate. No. Iba Mariquita con Anita Giovannoni, que era la hermana. Anita sí. Giovannoni. Anita Lemi de Giovannoni. Sí. Mariquita, Leopoldo y Anita. Tenían una cabina de 4. Y nosotros también de... No, 4 no, porque yo viajaba con mi marido y mi mamá en la cabina de al lado. Bueno, entonces, llanto de acá, llanto de allá. ¿Qué pasó? Que Tito, el único varón que tiene, cuando llegamos a Río, estaba en Río. Lo hace viajar Leopoldo a Río. Y tomó el barco con nosotros. Con esta chica Vitorina, amiga mía, ¿te imaginas? Bajamos esa noche, fuimos a bailar con mi marido. Bueno, no te digo lo que nos divertimos. ¿Por qué salió la conversación esta del barco? No sé. De Mariquita. Ah, de Mariquita, bueno, ya te digo. Que lloraba. Mariquita lloraba. Al final después dice, mira, Leopoldo me da plata, yo pedí la mía, me mato de la risa. Porque Mariquita decía siempre que ella le hacía pagar el dormir al marido. A mi mamá se lo contaba. Ah, sí. Ah, dice, hoy le saqué 100 pesos, mañana 50 y así. Mariquita se compraba Italia, Italia. Un día yo en una joyería vi un broche, sí, que las chicas lo tienen. Y yo a Mirta le digo a veces, este broche lo tienen por mí ustedes. Porque yo vuelvo al hotel y le digo a Mariquita, ay Mariquita, he visto un broche antiguo que es una belleza. Digo, yo si tendría plata me lo compraría. ¿A dónde, querida? Decime aquí. Al otro día fue y se lo compró ella. Se lo compró ella. ¿Te acuerdas de la señora Elisabetta Tomei? Que la hizo venir Mariquita. Claro, la de Tomei. Sí, la que fuimos a ver. Que contaba que estaba llena de joyas. Sí, pero y que, el casino. Y que ella tenía como una... Pero no sabés las joyas que tenía Mariquita. Las joyas que le encontraron. Y yo me quedé con algo que le escuché decir recién. ¿Le gustaba la playa a usted? Sí, muchísimo. ¿Iba la... ¿Y su papá? ¿Su mamá? No, mi mamá nunca le gustó el sol, jamás. Pero yo soy la mujer más feliz del mundo. A mí me dejas en la playa. ¿Y a qué playa iban ustedes? Nosotros, cuando teníamos los chicos chicos, íbamos al Ártico, éramos socios. Ah. Y después, cuando los chicos, bueno, se cansaron del Ártico, ya empezaron a ser más grandecitos. No por decir, pero yo tuve dos chicos que... Uno mejor que el otro. Uno es Clara Lucía, la que vi el nombre. Sí. La llamó a mi hija para ofrecerle el negocio. ¿Viste que yo le dije? ¿Qué le ofrecías a ella? Si gastronomía no querían estar, sí, claro. Él le ofrece la gastronomía de él cuando a él no le va. Cuando no, ¿no viste que dijo que no trabaja nada? Sí, sí, sí, sí. Mi hija me dijo, vos te reís, pero es la triste realidad. Yo soy auténtica, sí, ¿no? Sí, sí. Escúchame, me dijo mi hija, dice, que cuando llamaste a Mar... Cuando los chicos fueron grandes no quisieron ir. Vinimos acá a Punta Iglesias, cuando los chicos eran más grandes. Y después venía yo sola a la playa, porque mi marido mucho no le gusta. ¿Y cuando era chica no iba a la playa? No, porque mi papá no lo llevaba. Con los clientes que a veces decían, ¿me presta ahí si de un ratito para ir a la playa? Jamás. Jamás me dejaron ir con nadie. Nadie. ¿Nunca alquiló carpa acá en... Sí, sí, la carpa acá en el casino. Nosotros acá en Costa Azul teníamos carpa. ¿Costa Azul dónde es? Y era el Punta Norte. Acá en la de la Bristol. Cuéntame un poquito eso, ahí tenían. Acá teníamos una carpa, había un balneario precioso allí. ¿Por qué? Porque estoy escribiendo sobre eso. No me digas, sí. La que Costa Azul era el número 3. Ah, el número 3. Era, ¿sabes quién es? ¿Qué? En la familia de Javier. Ah, sí. ¿Javier tiene Sartor o no? Sáez, sí. Sáez, sí, lo conozco. Claro. Sí, sí, a Javier lo conozco. Pero estamos todos en el mismo grupo. Ah, bueno, Javier, Javier es hijo de Norma Simona. ¿Sí? De Norma Simona, sí. Sí, sí, es muy amiga mía, Norma. Claro. Muy amiga mía. ¿Y en qué bandera está estaba? En España, Javier. Ah, está en España, se fue a vivir allá. Está sí. Haciendo el doctorado. Nosotros somos muy amigas. Yo fui a España hace poco y estuve con él. Y vino la madre a traerme plata para que le lleve. Pobre, se puso a llorar. Norma es una gran persona. Muy, muy madre. Y la sobrina la tenemos de alumna. Tenemos de alumna. No saben en qué... ¿No estuviste en Madrid? En Madrid, está muy bien, ¿eh? Sí. Está muy bien. Está contento. Yo tengo una gran amiga. Ya consiguió trabajo. Gracias. Porque es muy inteligente, Javier. Muy capaz. Siento, no, nada. Cuénteme un poquito de la carpa ahí. Y de la carpa no me acuerdo. Yo sé que era Costa Azul. ¿Y qué iba con los chicos? ¿Chicos ahí? Sí, los chicos eran chicos todavía. Sí, después del Náutico fuimos acá. ¿Por qué era un lugar cerca del centro y no teníamos que transportarnos tanto? Además era un lugar de... era un lugar muy lindo. Era muy distinguido. La zona de las carpas. Sí. Era muy lindo. ¿Se acuerda de algunos vecinos de carpa? Eran la mayoría de Buenos Aires, era mucha gente de Buenos Aires. Era. Tenían además casillas. Sí, nosotros teníamos las casillas así para cambiarnos, y las duchas. Sí, sí, sí, estaban los artores. ¿Y qué época para ustedes fue bueno en Mar del Plata? ¿O hay algún momento que su papá, por ejemplo, no le gustaba, no, la época del peronismo? Hasta que vivió mi papá, les puedo decir que todas las épocas fueron muy buenas. Les voy a decir más. Cuando mi papá fallece, 2 años antes nosotros con mi marido... Sí, 9. Claro, 2 años antes ya empezaban los hoteles a sacar el comedor. para que se den cuenta que esto no es pedantería, pero le digo esto, viene al caso la conversación, ¿eh? Para que se den cuenta cómo era mi papá. Mi marido y yo entablamos una buena conversación porque teníamos muy buena relación y mis padres lo querían muchísimo, mi marido lo adoraba, porque es una buena persona. Entonces le decimos a papá, papá, queremos decirte algo, saquemos de los hoteles los comedores, porque lo que se está ganando se pierde en los comedores. ¿Por qué te digo? Que la gente empezaba a ir a la playa y te decía, prepáreme la canasta, no almorzamos, descuénteme de esto, de esto. Entonces era un estudio. Aparte ya los hoteles empezaban a dar sin comida. Entonces era un... Empezó a cambiar la práctica de la gente. La gente ya no se quedaba a comer en el hotel. Conversación a papá. Papá, el próximo año saquemos. ¿Sabes qué nos contestó? ¿A qué no sabes lo que nos contestó? Hasta que yo viva, la comida y la cocina no se sacan. Porque el hotel sin comida es hotel alojamiento. Es genial. Ah, querido, esto no es cuento de Iside, es la pura verdad, te lo estoy diciendo tal cual. Y hasta que él desaparece, no desaparecieron los comedores. ¿Y la competencia con la hotelería sindical que estaba surgiendo, o todavía no la sentían? No, no la sentíamos, porque ¿sabes qué pasa? Los hoteles sindicales, ellos ya te mandaban desde el vamos la gente estipulada, ya estaba con... Ya venía la gente de Buenos Aires designada a tal hotel o tal otro. Así que no había competencia. Nosotros pero yo leí bastante las actas de la Asociación de Hoteleros. Sí, por eso. Competencia en qué sentido, precios a lo mejor. Se quejaban mucho. Que a veces los hoteleros se quejan de eso, ¿no? Sí, como los del campo, que siempre lloran. Sí, pero que tienen que mirar a ver si sale el sol. Pero que algo que decían, me parecía que tenían razón, que los hoteles sindicales no tenían que pagar impuestos, que sí, tenían muchos privilegios. Claro, y la hotelería privada... Pero eso, escúchame, directa o indirectamente sucede ahora también. Sí, ahora están todos en crisis. Y bueno, entonces escúchame. Claro, pero como que había ahí una pugna. Sí, había, pero no era una cosa que se sentía mucho. A lo mejor, viste, se habrán hecho la protesta en la Asociación de Hoteles, porque, claro... De pagar y no pagar hay diferencia. Pero no era para tanto. No era. Tenían como yo creo, públicos distintos. Sí. No hagamos discriminaciones, pero te imaginas el Hotel Turbillón, que era un hotel, ahora podría decir tres. Qué maravilla. Estrellas, venían los carniceros. Si eres una persona de bien como nosotros, como todos. Pero claro, ese hotel era un poco mucho. Claro. Y había el Royal también. El Royal también. Había una. Ustedes porque sabrán, algunos dicen que Mar del Plata empezó a decaer. Totalmente, claro. Con la hotelería sindical, claro. Y con y esa masificación. Elisa, pero cae de su propio peso. El público era distinto. Es lo que nos pasó a nosotros en el Estafili. Después nos quisieron volver. Sí, cambió el público porque en realidad el consumo seguía habiendo. No era que. Sí. Pero no era el mismo consumo que... no era el mismo, claro. No era el claro mismo. Porque vos pensás que una persona que venía a un veraneo de 2 o 3 meses... Claro. No es lo mismo que una persona que te viene un fin de semana, sí, que sí, se sí, queda sí, una sí, semana sí, o 15 días. Y empezó también a irse a otros balnearios, ¿no? También empezó sí, como... Sí, claro, empezaron los balnearios de Villas Kessel, de esto, de... Claro, sí. Empezaron otras opciones. Sí, porque antes el punto era Mar del Plata, claro, claro, ¿no? Sí, sí. Como que no había otra cosa, digamos. Pero bueno, vamos a tener que hacer otra entrevista con él. Ay, qué divina, ¿les parece? Sí, sí. Bueno, viene una tarde. Sí, sí, vamos a hacer otra entrevista.